Otra noche de viernes más, una menos. Y en casa, con ese pijama raído y lleno de agujeros que solo nos ponemos las que somos realmente feuchas, con ese libro que nos aburre como un hongo, el mando de la tele en la mano, ¡ay, hundidas en el sofá! Puestas a perder el tiempo, chata. La postura, ánimo y disposición son las perfectas para escuchar la infecciosa y exclusiva radioemisión de las feuchas. Bienvenidas a este espacio para iniciadas con las piernas sin depilar, la casa sin barrer, promesas incumplidas y, fundamentalmente, cuentas sin fondos. Somos una interferencia, una metedura de pata. La fisura, la brecha, de gap. Adoramos el borrón, la chapuza iniciática, el hacer por hacer y el dejar las cosas a medias, porque sí. Feuchas y erróneas. Feuchas y erróneas. Feucha y errática. Feuchas y infierno. Reivindicamos el error. ¡Qué cocholes! ¡Vamos! ¡Jolines! Con este tiempo de parada, balance y reflexión que nos hace reconducir el camino. Un parón en este alocado día a día. El error es la verdad, el síntoma de que las cosas pueden ser de otra manera. El error nos hace poderosas y sabias. Las feuchas, un programa sin intención de ser útil. Un programa pendiente y vigilante, para que parezca error, caramba. Tu programa para perder el tiempo. Buenas tardes, feuchas. Aquí estamos un viernes más, totalmente feuchas, para estar alegres y combativas. Y feliz 2018. Ah, por que supuesto. Que nuestro primer programa es del 18. Por supuesto, por supuesto. Nuestra mayoría cierto. De edad. 18, bueno, sí. La mayoría de las feuchas. Bueno, que no llegaremos nunca, pero lo intentamos. Pues sí. ¿Qué tal habéis pasado el fin de año? El último fin de año y el principio del nuevo año, pues estupendo. Relajadas, yo por lo menos relajada. ¿Y tú qué tal, chiquilla? Sin más. ¿Sin más? Sí. Vale, pues sí, yo también diría. ¿Sin más? Sin más, así. Podía ser mejor y podía haber sido peor, pero bueno, sin más. Parece que sí, no va a llegar el recuerdo, ¿no? No. Fin de año. No. Bueno, pues aquí estamos con Free, nuestra querida agenda Free, donde todas nuestras feuchas pueden llegar a hacer cositas o a estar un ratito sin pagar ni un solo penique. A ver, eso empezamos con el sábado. El sábado, en el Azcuna Centro, hay cuentos de colores. Es también para niños, es en euskera y es gratis. Lo va a contar un chico que se llama Alberto Barcos. Así que todas invitadas. Es a las 5:30, ¿eh? Pero bueno, pues nada, un paseíto por el Azcuna y ala, a escuchar un cuentito. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, bueno, pues ya no mucho más. El martes. Poquita cosa, ¿no? Poquita cosa. El martes 23. Hace frío, mejor si está en casa. El martes, sí. 23, en la fundación del BBVA, en el edificio San Nicolás, ese tan precioso que está al lado del metro, del casco viejo, hay un concierto de música contemporánea. Yo creo que aquí lo que hay que llamar por teléfono y pedir invitación. Pero es gratuita, o sea que hay que llamar. Y es música contemporánea, es una música que realmente pues tiene sus adeptos. No es una música muy mayoritaria, pero lo hacen muy bien. Y el director se llama Jan Deroyer. Parece un extranjero, francés, sí. yo lo saco por ahí. Va a haber obras de gente muy, muy diferente. Y no puedo decir mucho más porque los nombres son bastante difíciles. Entonces, música de contemporánea en el edificio San Nicolás. El martes a partir de las 7:30. Lo que pasa es que en esto, dentro de la música contemporánea, entra mucho, ¿no? O sea, muchos tipos de música. ¿Es sinfónica contemporánea? No, es un cuarteto. Ajá. O sea, que o sea, no sé si es sinfónica. Música clásica contemporánea. Sí, sí, yo creo que además siempre es un poco de esta conceptual, bueno, no lo sé tampoco, pero vamos, en ese sentido de música experimental. Yo siempre pienso en la música contemporánea como algo que estás experimentando a nivel de sonidos, a nivel de nuevas vías y nuevas formas. Entonces, bueno, pues allí a las 7:30, ¿no? Recuérdenlo, que igual, pues si no han cogido las entradas, pues se ponen a la cola y tal vez tengan suerte y alguien falle y se meten a oírla. ¿Qué más? El miércoles, esto ya es en Bilbo Arte. Aquí hay unas jornadas de arte, pero también de ciencia y sociedad, ante los futuros climáticos. Va a haber por una parte proyección y las proyecciones van a tratar sobre vacas radioactivas, granjeros desobedientes y otras historias de Fukushima. O sea que debió ser la parte de Japón donde estuvo la central nuclear. Y se fue al garete. Bueno, pues un poco van a tratar un poco sobre todos esos desórdenes que debió pasar a partir de ese temblor y de esa historia que hubo en la central. Quien lo van a dirigir se llama Fabricio Terranova, Helen Torres y Pablo de Soto, a partir de las 7 de la tarde en Bilbo Arte. Yo creo que va a estar bastante interesante sobre esto de los futuros climáticos, que ahora se habla bastante. Seguimos con el día 25, que ya es jueves. Esto es a las 6 de la tarde y es en el Museo de Reproducciones. Va a haber una conferencia. La conferencia es sobre el nacimiento de Venus de Botticelli. Está en el contexto de la obra y su contexto. Es decir, las obras de arte que todas conocemos, como es el nacimiento de Venus, pero nos van a hablar un poco de en qué contexto está y por qué es esa importancia. Es decir, un poco la parte histórica de cómo se es el producto de este nacimiento de Venus de Botticelli, en qué contexto histórico se encontraba. Y para terminar, digo yo que para terminar, en Bilbao Arte otra vez, pero este ya es el jueves. No, seguimos en el jueves, que están cerca además, Bilbao Arte y el Museo de Reproducciones, que uno está en San Francisco y otro está tirando para la zona de Bilbao la Vieja. Urazurrutia. Urazurrutia, exactamente. Bueno, pues aquí hay una película que si os gusta Joy Division, es un cantante, que debe ser un cantante de los años 70. El director se llama Grant Gee. Y es un poco conocer la vida de este cantante y autor inglés. Y ya no hay nada más, chiquillas. Aquí os dejo con Todo Free. Pues nada, yo lo que quería es recordar, por solidarizarme también, imagino que vosotros también, sobre los acontecimientos que han pasado en Ocharcoaga. Recordar que ahora hay una movilización, en estos momentos está habiendo una movilización allí en Ocharcoaga, porque, bueno, lo comentaré por si alguien no lo sabe, pues ha habido la muerte de dos personas mayores que intentaron robarle en casa y entonces entraron y los mataron de forma brutal. Eso pasó ayer, eso antes de ayer. Pasó ayer. Ayer sí, mismo. Ayer mismo. Entonces, hoy está habido como movilizaciones, se ha hablado con la policía, con todo el mundo, vamos, se están ahí movilizando para ver si puede hacer algo. Entonces, aquí tengo el escrito, el manifiesto que van a hablar y entonces, bueno, pues lo quería comentar un poco también, ¿no? ¿Tú los conocías? Yo no les pongo la cara, pero sí, porque es personas de toda la vida, entonces la mayoría de la gente de toda la vida de Ocharcoaga, pues les conocía. Yo seguramente que cuando veo las fotografías suyas, porque no he visto las fotografías, sí, las reconozca, ¿no? Sí. Porque además creo que, si no ellos, algún familiar han tenido también incluso alguna tienda, algún negocio por ahí cerca. Nuestra amiga que también... Inesita, que también es de allí, pues no sé si les conocía, tú sí. Les conocías, sí, ¿no ves? Ellas... En mi casa ya han hecho alguna chapuza. También, porque... Hace años. Sí. Hace años. Yo creo que pocas casas habrá en Ochacoa en las que ahora haya trabajado. Él era albañil. Tenían una tienda de pinturas y productos del hogar. Ah. Un poco de todo, arreglaba paraguas también. Y creo, no estoy segura, creo entender que también trabajaba para viviendas, o sea, hacía chapuzas. Cosas de, sí. Y solía estar la señora en la tienda y él pues trabajando. Uh-huh. Pero vamos, sí, de... Es que es una tienda que ha estado ahí siempre. Claro. Hasta pues, que se han jubilado. Pues sí, era un vecino de Charcuaga de toda la vida, sí. Que le conocía a todo el mundo, es verdad. Sí. Yo, que yo no le ponga cara, seguro que también le conocía, vamos, segurísimo. Entonces, bueno, pues os voy a leer un poco así el manifiesto, que dice, ante los hechos trágicos ocurridos en nuestro barrio de Charcuaga, queremos trasladar nuestra mayor repulsa por las dos muertes de nuestros vecinos. Además, queremos sumarnos al dolor de sus familias, amigos y vecinos, y queremos decir que basta ya. Los vecinos y vecinas de Ocharcuaga queremos que las instituciones pongan solución a esta sensación de inseguridad que actualmente tenemos en el barrio. Somos conscientes de que no es un problema solo de Ocharcuaga y que en más barrios están sufriendo hechos similares. No queremos más palabras bonitas ni promesas. Queremos soluciones a una situación que desgraciadamente se está repitiendo. Ocharcuaga es un barrio vivo, amable y solidario. No nos merecemos que sucedan este tipo de sucesos. Por todo esto queremos respuestas y lo más rápidas posibles. La solución frente a este tipo de actos no está en las manos de los vecinos, sino en las instituciones, que tienen que tomar las medidas oportunas para que no tengamos que volver a vivir un hecho como el de ayer. Por eso, basta de inseguridad, Ocharcuaga no se calla, también se mueve. Y esto es, tengo que decir que aparte de esto, últimamente lleva ya unos tiempo que está habiendo mucho más robos y problemas de este tipo en Ocharcuaga, que como bien dice el manifiesto, seguramente también hay en otros sitios, pero también a ser un barrio, no sé si cerrado, pero sí un poco no está en el centro, un poco más apartado, es como que se nota mucho más, porque además nos conocemos ahí todos los vecinos, ¿no? Entonces, ¿habéis notado pues, eso, la inseguridad? Sí, y eso que hemos pasado temporadas, o sea, os podéis imaginar, en los 80, los 90, tiempos difíciles, pero claro, como este hecho no se había visto nunca, porque ha sido realmente cruento, o sea, uh-huh. El tema, ¿no? Entonces sí, la gente, porque tampoco sabemos qué tipo de gente, antes los teníamos controlados, sabíamos un poco qué tipo de personajes no había, ahora pues... un poco como eso, no, que no sabemos, ¿no? En fin, y bueno, pues esperemos que pongamos algún tipo de solución. Pues eso. No sé muy bien cuál, pero alguna solución hay que tener, ¿no? Aunque sea educacional, porque no sé muy bien de quién es la culpa. Entonces, bueno, pues vamos a poner un poco de música para ir cambiando un poco de tema, ¿qué os parece? Sí, y para presentar a la víctima. Eso es. Vamos a hacer un descansito con Lasa, que es una voz preciosa y ya la habréis escuchado también anteriormente, pero siempre muy agradable de escuchar. Con toda palabra, con toda sonrisa, con toda mirada, con toda caricia, me acerco al agua, bebiendo tu beso, la luz de tu cara. La luz de tu cuerpo es ruego el quererte, es canto de mundo, mirada de ciego, se quedé todo desnudo. Me entrego a tus brazos con miedo y con calma. Un ruego en la boca y un ruego en el alma. Y un ruego en la boca y un ruego en el alma. Con toda palabra, con toda sonrisa, con toda mirada, con toda caricia, me acerco al fuego que todo lo quema, la luz de tu cara, la luz de tu cuerpo. Es ruego el quererte, es canto de mundo, mirada de ciego, secreto desnudo. Me entrego a tus brazos con miedo y con calma. Un ruego en la boca y un ruego en el alma. Un ruego en la boca y un ruego en el alma. Me acerco al fuego que todo lo quema, la luz de tu cara, la luz de tu cuerpo, la luz de tu cara, la luz de tu cuerpo, la luz de tu cara, la luz de tu cuerpo. Ladies and gentlemen, the Trinidad Lady. Fasten your safety belts. Bueno, pues tenemos con nosotros hoy como víctima a Rocío. Que ya, muy buenas tardes, Rocío. Buenas tardes. Que es una veterana ya de las feuchas. Y una feucha. Y bueno, pues hoy ha venido un poco así como de freelance, como... Sí. Totalmente que para sí. Para contarnos un poco, pues bueno, las feuchas estábamos hoy como de bajón, de no se sabe qué. Y hemos dicho, bueno, pues Rocío, que nos da mucha energía, pues que venga y nos cuente qué está haciendo... pues porque como siempre hace 17.000 cosas. La última vez vino que estaba haciendo... Bueno, no era un curso de cocina, era un tema de... Estaba cocinando, luego también escribe. Entonces, bueno, oye, cuéntanos un poquito, ¿qué estás haciendo ahora? Ah, bueno, pues este fin de año pues hice muchas cosas. Estuve haciendo un monólogo en Olaviaga y bueno, pues salió muy bien. Una profesora que nos mandaron del ayuntamiento... E hicimos cinco mujeres, hicimos una obra de 10 minutos cada una y la presentamos la semana pasada y fue un éxito, fue mucha gente. Y ¿allí en Olaviaga? Sí, en Olaviaga. ¿Quién escribió el monólogo? Fue casi que, bueno, personal, pero la profe tenía un guionista y le ponía la gracia, ¿no? Porque sabes que mi historia fue mi venida, ¿no? Mi migración, mi llegada aquí, porque me topaba con todo que no entendía. Entonces yo, pues, entre toda esa torpeza, entonces le ponían una gracia y la gente se tiraba una carcajada, ¿no? Muy gracioso. Y bueno, ¿qué más he hecho? Estoy escribiendo otro libro que, pues, que le estoy dando muchas vueltas y no sé por qué no me atrevo, pues es como un miedo, como no sé. Y lo tengo listo de verdad, pero no sé. ¿De qué trata? Venga, que nos estás dejando aquí en ascuas, eso pues de no sé. El libro tiene un poco de todo. Tiene un poco de la hazaña que tuve que hacer, cómo hice para publicar los otros, ¿no? Y en una mitad está pues todo lo que, cómo fue volver a mi tierra después de 11 años con los libros. Y todo eso que ha pasado así en estos tiempos, después de que paré, como no dejarle el hilito, seguir el hilo, ¿no? Y luego, la otra parte es como una historia donde pues yo hablo de superación, porque de la adicción que tenemos los seres humanos a que somos adictos a los problemas, a sufrir. Porque sufrimos a veces de vicio. Entonces eso, hay una parte así, es un libro parecido a la entrevista de hoy. Sí. Bueno, un poco freelance todo, ¿no? Sí. Y luego pues seguimos aquí en la Plaza La Cantera haciendo comidas, las comidas de especies. ¿Y qué tal ha ido la O de las cocinas de especies? Bueno, pues ahí vamos muy lento, no va casi gente. Eso te voy a preguntar. Pues es que nos vamos en mala época. Mal. Y hace muy mal mucho tiempo, frío, hace nos frío. Porque solo tiene cada cocinita. Nos tiene una cocinita, lo más parecido a una cocina, con una carpita. Y entonces el agua corre, llueve claro. Del lado y se entra. Y mucho frío y va muy poca gente. Y de todas maneras, ahí en la Plaza La Cantera, ¿tú no crees que hay gente que le cueste ir ahí? Pregunto, sí. Nada más. Sí, sí, es que va muy poca gente, pero más sin embargo, los que van nos compran. Muy poca gente, cariño. Entonces, bueno, pues ahora pues estamos, porque el chico de todas maneras es una asociación de africanos que están involucrados con esto. Y entonces pues tiene la esperanza de que pronto pues consigamos un restaurante pues para meternos allí y ya cocinar allí, desde allí y repartir y no comida por todo Bilbao. Eso sería claro, estupendo, eso sería estupendo. Sí. ¿Y estáis encontrando algo? ¿Hay cosas que estáis viendo así que os interesan? El chico está en ello, tiene muy buena voluntad y bueno, pues a ver, porque pues es que yo soy tan me parece, hasta que no lo vea así, que lo vea, no me lo que creo. Que estés ya en el restaurante cocinando, ¿no? Eso, y que sí, en realidad, que nos den unas garantías pues mejores que las que tenemos y todo eso. Pero eso, claro, además tendrá un coste, porque si os lo alquila y demás, y claro, vosotros por tendréis... Ejemplo, claro, tenéis que tener ahí una base de dinero que, claro, como estáis, supongo que no tendréis, ¿no? Sí, tampoco. No se sabe cómo va a ser, porque en eso andan. Entonces, eso. Ahora les dije, bueno, yo voy para la emisora, ¿qué digo de esto? Y me dice, no, por ahora habla que tenemos la fiesta de Rumanía el 28, porque estamos haciendo las fiestas de cada país, se hacen allí. Se hacen allí, como siempre hay una mujer, por ejemplo, hay una mujer de Rumanía, ¿no? Entonces ella averiguó con todos los romanos de su país a ver a dónde hacían, dónde estaban todos. Y los juntó para celebrar el día de su país allí. El día 28 de enero. En la cantera, sí. En la cantera. Entonces eso fue lo que me dijeron. ¿Y estáis preparando la comida? ¿Lo hacéis entre todos la comida de Rumanía o no? ¿La preparan solo ellos, los rumanos? Ellos la van a comprar con va a haber pues un poco de garantía para nosotros que ellos van a hacer la comida, pero cada persona que por cada plato de ellos nos compran a cualquiera de nosotras como son papelitos, sí. Son como los papelitos de la carnicería. Sí, unos tickets. Unos tickets. Entonces, ellos tienen que aportar un ticket, pagar un ticket por cada pincho de nosotras. Bueno, ahí hay como un poquito de esperanza, bueno. Porque es que son una fiesta y que, bueno, tienen mucha gente y bueno. Pero eso, como yo digo, hasta que no lo vea. Pero sí, el 28. Y luego viene la de Etiopía, no sé, bueno, después más adelante vamos a ir haciendo eso y bueno, ya averiguar por la mía. Eso iba a decir, y la de Colombia. Porque como me metí a entonces yo dejé mi asociación de Colombia por un lado, yo no sé en qué andan ni yo sé que están en Deusto, pero no sé, ya iré a buscarles a ver si no están muy enfadados conmigo. Porque claro, yo ando en la Asociación Mujeres del Mundo, es que a mí me gustó más esta integración. Claro. Yeah. Ay, Petrol Marías, vamos a recordar a todas las feuchas que nos estén escuchando lo de las comidas, qué días son y cuándo sí. pueden ir. Claro. ¿Y dónde? Los domingos de 11 a 5 de la tarde, todos los domingos en la Plaza La Cantera, en San Francisco. ¿Y se hacen comidas diferentes? De diferentes países. Sabemos 9 mujeres de diferentes países, muchas de África, pero como África tiene tantos países, pues abundan las de África, pero cocinan riquísimo. Y bueno, pues las que van a venir el 28, pues también es una comida muy buena que también hacen ellos. Y bueno, pues ahí está todo el mundo invitado. Y ahora en la asociación, pues se me tendría que hablar de mi asociación, ¿no? Claro, para eso te hemos traído, claro. para que nos hagas toda una mezcolanza de cositas de tu vida compleja. Sí. Entonces ahora en mi asociación, pues andamos, pues como todo lo hacemos es en grupo, en comisiones, pues yo no pertenezco a la comisión del 8 de marzo, pero están planeando muchas cosas porque se reúnen y esto y que lo otro. Y entonces, el 27 pues hay una reunión. Yo estoy en otra cosa, estoy en dos cursos, de uno de cine, de una chica que dio una película en Cine Invisible y nos está dando un curso de más o menos para coger todos sus aparatos de cine, de aparatos grandes y cosas. Esto lo organiza en Mujeres del Mundo. En Mujeres del Mundo, sí, eso Mujeres es. Del Mundo, y Mujeres del Mundo incluso lo está subvencionando porque ahora nos dieron una subvención para formarnos. Entonces estamos en eso. También está yendo esta de la revista. Allá se me olvida. Pícara, no. Pícara. Sí. De la revista Pícara también nos está dando los lunes un curso de cómo hablar en estos sitios y cómo cuando ustedes nos dirigan una pregunta. Sí, sobre la comunicación en los medios audiovisuales. En comunicación y todo esto. En las redes. Las redes. Sí. No, y también en los medios de comunicación. Bueno, claro, el título, digo porque es que me lo habían dicho, el título del curso de es así. Sí, es que ayer estuve hablando con una chica también y que está en Mujeres del Mundo y me comentó un poco. Ah, sí, eso, estamos recibiendo esos dos cursos a la vez y bueno, pues... ¿Y estás en los dos? Sí, estoy en los dos porque a mí me gusta mucho esto. Ustedes me torturan. La comunicación. ¿Ustedes creen que me torturan con decirme Rocío quiere venir? Vea, yo digo, ¡sí! Claro. Muy y bien, eso, bien, ¿y sí. qué más quieren que les cuente? A ¿Y ver. Tienes algún proyecto para el futuro? Eso, tienes algo. Oye, de hacer una película, ahora que vas a hacer el curso ese, ¿tenías pensado hacer ahí algún trabajito? Mi amor, ¿usted qué come que adivina? Claro. Esa es mi ilusión. Imagínese que hubo un chico a entrevistarme a casa por la Mercado de las Especies y entonces pues me hizo la entrevista, todo, y lo último que me preguntó fue, ¿y usted qué es el futuro? ¿Cuál es el motivo, el por qué usted fue a la... ¿qué espera de la Mercado de las Especies? Y le digo, hacer una película. Ah, sería bonito. Y él se quedó así, pero una película. Sí, porque yo después, ya me moriría tranquila después de hacer una película. ¿Sabes? Pues que por eso es que busco mucho esto. Mira, con el curso que vas a hacer, ¿sí? Y un poco de ayuda y tal. ¿Sí? Entre los libros, pues en vez de hacer libros, haces un guión. Claro. Y luego es que estoy haciendo el guión también. Claro, ¿no? Claro. Solo un guión de 100 hojas. Yo lo tengo de 100 hojas. O sea, ya lo tengo. La verdad es que te cunde muchísimo el tiempo, sí. Rocío, ¿eh? Ay, cariño, ya tengo un dolor de espalda de estar ahí tin. En el ordenador, sí. Sí, sí. Bueno, pero eso no pasa nada, ¿no? ¿Te gusta? Pero me encantan ustedes cómo me sacan las palabras, ¿no? Me sacan todo lo que yo se me olvida decir. Mira, me dijeron lo de la película, lo de ay, qué bueno, el teatro, todo eso me encanta. Bueno, nos veremos. volverás aquí, por supuesto. Cuando quieran, ya ella tiene mi contacto. El 8 de marzo nos veremos. Sí, sí, el 8 de marzo. Ya, no, ya le voy a decir a ella. Ese si día no puedes hacer ordenador ni nada, que va a haber huelga. Ah, ¿verdad que sí? No, no puede. Ese no, día no los hombres menos. Ni curso. No, los hombres no, los sé, hombres las que hagan lo que les dé la gana. Las no, mujeres, nos encantaría huelga. Que nos apoyaran. Pero si no nos apoyan, nos da igual. Pues están planeando aquí entre nos que van a poner una carpa muy grande en el Arenal para que los hombres hagan los cuidados, lleven los niños y los viejitos, todo el mundo para allí, para que los hombres los cuiden y nosotras... A la manifa. Claro. Vale, fenomenal. Sí, bien. Eso es lo que están planeando ellas. Yo les escuché por ahí, aquí entre nos. Vale, pues es una buena idea. Bueno, Rocío, pues nada, como siempre, un placer tenerte con nosotras. Totalmente. Y que sigas tan activa como siempre. Y bueno, te ya estás aquí invitada, ¿eh? Te vemos la próxima vez presentando la película o el libro. Ay, una sí. De dos. O las dos. Entonces tendrás que venir dos veces. Ah, ya, claro, claro, claro. O tal vez muchas. O más, claro, o muchas más, claro, es verdad. Claro. Nada, un placer. Muchísimas gracias, claro. Rocío, ¿eh? Pues nada, vamos a ir con nuestro consultorio de María Brizar. Mental de María Brizard. Ay, estimadas amigas y amigos, en estos momentos de gran desolación moral, espero estéis preparados para este consultorio sentimental, radical y moral, virtual, conceptual, estomacal, intestinal, bestial y brutal, y totalmente sarcástico y mordaz. Hola, tengo 12 años. Últimamente he empezado a jugar con mi cuerpo, a tocarme. Se lo he contado a mi mejor amiga por la curiosidad de saber si ella hacía lo mismo y cómo se sentía. Días más tarde me entero de que todas las chicas de mi clase saben esto que le había contado a mi amiga. Ahora me rechazan y se meten conmigo y me siento mal. ¿Qué hago? Me siento muy sola en esto. Saludos. Querida niña, no te preocupes. Acaban de empezar las vacaciones de verano. Lo peor ya pasó. Cuando vuelvas en septiembre ya todas se habrán tocado como tu amiga les explicó que hacías tú. Siempre fue así. Si a la vuelta siguen metiéndose contigo porque hacen ver que ellas no se han tocado, te vas con los chicos de la clase. Ellos se tocan desde pequeños y a todo el mundo les parece lo más normal. Seguro que encuentras un mejor amigo de tu edad que te explica todo lo que sabe. A veces es así. Un besazo enorme. No dejes de explorarte, tocarte y autosatisfacerte. Las demás que hagan lo que puedan. Tú ya diste el primer paso. María Brizard. Sucesos inesperados por Inés Espinosa. ¡No! ¡No! ¡No! Pero... Buenas noches, ya estoy aquí de vuelta con un nuevo relato. Esta noche el relato se titula La mirada sin alma. Empecemos. Bilbao, 2018. Son las 6 de la mañana de una muy fría, lluviosa mañana de enero. La gente espera el autobús, la mayoría embobados con sus móviles, otros hablando del tiempo, algún otro de trabajo. Y como no, están también los que hablan del gobierno. Vamos, lo de siempre. Llega el autobús y suben todos, que a pesar de lo temprano que es, a esa hora ya hay bastante gente que va a sus quehaceres diarios. Siempre son los mismos, por lo que se ha creado indirectamente una pequeña conexión, aunque para muchos, como toda conversación, no ha pasado del buenos días. Pero esa mañana algo iba a cambiar sus temas de conversación. Y los de los móviles no tendrían tampoco su mirada alelada exclusivamente en la pantalla. Ya habían subido todos y cuando el conductor iba a cerrar la puerta y empezar la marcha, subió él. Él, un hombre de mediana edad, delgado, alto, vestido de negro, de arriba abajo. Lleva también un sombrero, y cómo no, negro. Tanta oscuridad en el vestuario contrastaba con una piel increíblemente blanca. Pero no fue eso lo que le sacó a los pasajeros de sus rutinas autobuseras. Fue la mirada de ese hombre. Sus ojos, de un azul excesivamente claro, estaban como vacíos. Parecían no tener emociones ni sentimientos. Era como si no tuvieran alma. Todos los viajeros sintieron un escalofrío al topar sus ojos con los del extraño nuevo pasajero, el cual atravesó todo el autobús y se sentó en el último asiento. El hombre miraba a través de la ventana, pero parecía no ver nada. Los viajeros cuchicheaban entre ellos y le miraban de reojo. ¿Pero quién es ese señor? Nunca le habían visto en el autobús y tampoco le conocían del barrio. El caso es que entre todos decidieron que era una persona extraña y mejor no acercarse mucho. El autobús, a medida que hacía su recorrido, subía y bajaba gente, como es lo normal. En una de sus paradas subió una señora. No era muy mayor, pero sí se la veía un poco torpe, probablemente por alguna enfermedad. El hombre de negro vio la dificultad de la pobre señora para colocarse en el autobús, que ya iba lleno en ese momento. Se levantó y le cedió el asiento e incluso le ayudó a sentarse. La mujer, muy agradecida, no pudo contener un comentario. Menos mal que todavía queda gente educada. Pero a la vez no pudo evitar un escalofrío que le recorrió todo el cuerpo cuando le miró a los ojos para agradecerle el gesto. Sus ojos. Esos ojos sin alma. El autobús llegaba a su última parada y ya quedaba poca gente en él. Cuando la señora, a la que cedió su asiento, se disponía a bajar, pero tropezó con sus propios pies y se dio de bruces contra el duro suelo. El hombre raro le preguntó dónde le dolía y la mujer le dijo que la cadera y que no podía moverse. Entonces, él puso sus manos sobre la cadera de la pobre señora, que en esos momentos estaba entre asustada y perpleja, cuando de repente salió una especie de luz de las manos del hombre y este le dijo a ella: levántese, no se preocupe, todo está bien. La señora se levantó y, para sorpresa de todos, estaba bien. No le dolía nada y ella estaba segura que se había roto la cadera, pues sintió hasta un crujido cuando se dio contra el suelo. Todos los testigos de aquella increíble escena no hablaban, solo le miraban. Le miraban al hombre con estupor e incluso miedo. ¿Pero qué había pasado? ¿Esa luz que salió de sus manos? ¿Qué era? ¿Quién? O mejor dicho, ¿qué era ese hombre? Al día siguiente, la misma rutina de siempre, hasta que apareció de nuevo ese extraño hombre. Todos quedaron en silencio y le miraban disimuladamente. Por supuesto, ya había corrido la noticia como un rayo, y en cuanto él se sentó en el último asiento como el día anterior, los pasajeros empezaron a cuchichear entre ellos. Al señor oscuro no parecía importarle nada. Simplemente se limitaba a mirar por la ventana como si estuviese en otro mundo y este no fuese con él. El viaje a la rutina diaria comenzó y dos paradas más adelante, un señor que iba a trabajar como cada día, de repente empezó a convulsionar. La gente gritaba: ¿pero qué le ocurre? El conductor paró mientras los demás pedían que alguien llamase a una ambulancia. Le estaba dando un ataque epiléptico y se ahogaba con su propia lengua. Todos se sentían impotentes, pues no sabían qué hacer y solo miraban cómo el pobre señor parecía que se moría. El hombre de negro, con su apariencia total y absolutamente impasible, se levantó y fue hacia el señor que estaba ya morado. Se agachó, puso sus manos en su cara y entonces volvió a salir la extraña luz cegadora y acto seguido el moribundo se levantó del suelo como si nada le hubiese pasado. El desconcierto era absoluto. Nadie se atrevía a hablar. El conductor, también testigo de aquel sinsentido, fue el único que pudo articular unas palabras, pero solo para preguntarle al casi muerto si estaba bien. Este le contestó que sí, que no sabía qué había pasado, pero que estaba bien. Incluso mejor que nunca, dijo sorprendido. El hombre raro se sentó en su asiento y el resto de pasajeros también hicieron lo propio. Nadie hablaba. Ni siquiera sabían si lo que sentían era miedo o admiración. Pero el viaje continuó y todos fueron a sus tareas cotidianas, pero atónitos, pensando en los acontecimientos que sucedían en el autobús. Pero qué raro era todo. Y de nuevo, otro día en la parada del bus. Y de nuevo, el hombre raro. No sabían por qué, pero durante el recorrido que hacía el hombre hasta que se sentaba, nadie hacía ningún sonido. El silencio era total, y solo cuando él estaba en su sitio y clavaba su mirada en el cristal, entonces ya se ponían a murmurar entre ellos. Y comienza el viaje. Dos señoras hablaban en los asientos de delante del hombre y una le contaba a la otra que tenía que ir al médico, pues se había notado un bulto en un pecho y estaba muy preocupada. Entonces el hombre apartó bruscamente la mirada de la ventana, se incorporó hacia la señora que tenía justo delante y sin mediar palabra puso sus manos en su pecho y volvió a salir la luz. Y otra vez la misma escena. La mujer le miraba con los ojos muy abiertos y él solo le dijo: ya está. Ella se tocó el pecho y el bulto ya no estaba. Y el viaje continuó en silencio. Llega el cuarto día y toda la parafernalia del día a día ya no era la misma. Ahora solo se hablaba del hombre raro, el que curaba. ¿Pero qué era ese hombre?, se preguntaban. ¿Un curandero? ¿Un extraterrestre? ¿Un ángel divino? Bueno, el caso es que ese día, y como era de esperar, había más gente de la habitual esperando al autobús. La voz había corrido y todos querían ser curados de sus dolencias. Llegó el autobús. La gente se pegaba por subir a él. El conductor tuvo que poner orden como pudo en ese caos que se estaba formando, pues no podía permitir que subiera nadie más, ya que el autobús estaba lleno. Los viajeros de diario estaban cabreados con los nuevos, porque veían que no iba a poder entrar el hombre raro, por no haber sitio por culpa de ellos, como si el autobús fuera de ellos y el hombre también. Y ahí que llega él, impasible, viendo cómo los antiguos pasajeros empujaban a los nuevos fuera del autobús y le hacían sitio para que subiese. Le cogieron del brazo y le subieron. Él no cambió su mirada sin alma ni por un segundo. Se dejaba hacer. El conductor cerró la puerta e inició la marcha, mientras toda la gente que quedó fuera gritaba e insultaba a los de dentro. Algunos hasta lloraban o perseguían corriendo inútilmente al autobús. El hombre raro estaba de pie en medio del autobús y todos los pasajeros empezaron a bombardearle sobre sus dolencias y le suplicaban que se las curase. Y ya en el colmo de pedir por pedir, también hubo quien le pedía que le tocase la lotería o encontrar el amor, y hasta una que le rogaba ser más guapa y más joven. Para ellos era el hombre milagroso. Él haría posible todos sus deseos. Hasta el conductor le pedía cambiar de trabajo, que ese empezaba a ser muy estresante. El autobús seguía su marcha sin parar en ninguna parada. Y él seguía inmóvil, con su mirada al vacío. Pero entonces, a mitad del viaje, el hombre levantó sus manos y las cruzó sobre su cabeza. Y se hizo un silencio sepulcral. Una luz muy potente lo cubrió todo y les dejó ciegos por unos segundos. Una vez recuperada la visión, se miraban unos a otros. ¡Estaban felices! ¡El milagro ya estaba hecho! Y ellos eran unos privilegiados. Sus vidas, a partir de ahora, serían diferentes. ¡Eran los elegidos! Pero pronto la euforia se transformó en terror. ¿Pero qué estaba pasando? Ya no estaban en el autobús. Estaban en una especie de limbo. ¿Qué es esto? ¿El cielo? No podía ser. ¿Es que habían muerto? Alguien miró hacia abajo y gritó. Fue un grito desgarrador. Y todos miraron hacia abajo también. Y lo que veían no podía ser. Era el autobús con ellos dentro, viajando hacia sus rutinas diarias. Pero si estaban allá arriba, ¿quiénes eran los del autobús? En ese autobús todos miraban por las ventanas, pero sus miradas ya no tenían alma. Y el hombre raro apareció ante ellos. No hubo palabras, pero todos comprendieron lo que ocurría con solo mirarle. A través de su mirada les llegó toda la información y el pánico se apoderó de ellos. Pero ya nada se podía hacer. Ellos ahora estaban en otro mundo, que está en este, pero no pertenece a él. Era, digamos, otra dimensión. El hombre raro, en realidad, es un reclutador. Son unos, llamémoslos, seres que se alimentan exclusivamente de la energía que producen nuestras almas y que estos necesitan para vivir. Aquí en nuestro mundo bien podríamos llamarlos demonios o súbditos de Satán, pues nos roban el alma. Pero nada más lejos de la realidad. Solo es otra forma de vida con una alimentación diferente. Y ahí estaban, en ese limbo atemporal, viendo cómo el autobús seguía su camino hacia la rutina diaria, con ellos dentro. Bueno, no, con ellos dentro no, solo sus cuerpos, ya sin alma. Ya nunca más volverían a tener emociones ni sentimientos. Sus seres queridos probablemente lo achacarían a alguna depresión, cansancio, tristeza, lo que sea. Pero nunca sabrán que en realidad ellos ya no están. Ellos se fueron para siempre. Arriba están sus almas, su ser, esperando ser devorados en cualquier momento. Y abajo sus cuerpos esperando nada. ¿Qué iban a esperar? Si solo son unos cuerpos sin alma. Muy bien, bueno. Inés en su línea, como siempre. Oye, que sí. Has empezado el año con mucha ficción, ¿eh? O sea, oye, es que hay muchos reclutadores en la sociedad de todos los sitios. Bueno, sí, que te absorben la energía. Reclutadores. Muchos reclutadores de energía y pues. Sí, sí, sí. Sí, pues pero hay que bueno, tener cuidado, porque te absorben y te comen. Te quitan todo. Bueno, sí, ese es sí, un poco antiguo, este. ¿Ah, sí? Relato, sí. Quería meter un poco de ficción, de un poco pues sí, de. Sí, es no un sé, poco así, vamos. Sí, pero es antiguo. Ahora tengo uno que ya te comenté. Sí, eso es. Primicia. Morir por amor. Fíjate. Morir por amor. Para variar. ¿Ha muerto? Sí. Hombre, entiendo de Inés, fijo que ha muerto. Sí, ese ya para la próxima vez. De acuerdo. Vale, me ha extrañado que no hubiera algún muerto, pero he dicho, vamos. No, bien, ha cambiado. Sí, otro bueno, registro. Otro registro. Pero es casi, porque son como muertos vivientes, sí, claro. Muerto, son los vampiros claro, emocionales. Sí, sí, ¿quién, ¿dónde no hay? El momento reclutador a mí me ha parecido genial cuando ha dicho, sí. O sea, un reclutador. Reclutador. O sea. Yo también. Oye, ¿no había replicantes? Pues un reclutador. Exactamente. O sea, ¿por qué va a ser aquí Blade Runner y no sí, Inés Espinosa? Es un trabajo, esos van a por las almas para eso luego es, recluta, comer. Reclutar. Va a buscar alimentos. Eso alimentos. Es, alimento, para esos seres. Sí, para lo que sea. Para lo que, y lo que haya que hacer. Bueno, pues nada, como siempre, un placer tener a Inés pues, con nosotras. Total, que sí, vamos, aquí... Bueno, hemos estado entre escritoras y entre eso, artistas, bueno, sí, la hoy verdad. Ha sido un día como ha sido mucha una cosa y de todo. Es verdad, hemos empezado esta temporada del 2018 súper creativas, vamos. Bueno, pues nada, que nos vamos a despedir, ¿no? Sí, recordaros que estamos en la 97, que somos las feuchas. Eso es. Y que aquí nos tendréis para el próximo viernes también, ¿verdad? Pues sí. ¿Y qué días? ¿Cómo que? Es verdad. ¿Qué días? Pues que se repite mañana el programa de las feuchas de 4 a 5. Y de y el lunes de 2 a 3. Sí, sí. Es. Ah, y los bueno, también. Sí, también. Sí, también se repiten. Ah, pero se repite, pero se hace en el sí, claro. Es. Bueno, pues, podéis escucharnos no solo las feuchas, sino lo que es a toda la 97 y toda la programación que es estupenda. Vamos, la verdad, hay unos programas realmente interesantes entrando directamente, por supuesto, enchufando la 97, eso indudablemente, pero también podéis entrar en nuestra web, ¿no? En nuestra página web, claro, que es 97 Irratia, y ahí aparecen todos los programas que emite la 97 bueno, Irratia. O sea, que tienen a las feuchas secula en seclorum. Pueden estar 24 horas escuchándonos. Sí, sí, sí. Poco iremos informando de más cositas. Yo sé de gente que los pone y repite otra vez, escucha no la misma, es que y repite la misma. Crea adicción. Es como lo del relato de Inés, o sea, van en el autobús. Crea adicción, crea adicción. Ahora a ver quién tiene de ir en el autobús. Cuidado. Pues eso, y va subiendo, y aquí pues lo mismo, lo de las feuchas. Hombre, todos los días a las 6 de la mañana en un autobús no hace falta reclutador, o sea, vas como un zombie directamente. Vas directamente. No, pero ahí sí me va a pillar muchas. Va mogollón de gente, a esas horas. Sí, sí. O sea, vamos, yo no es que lo cojo habitualmente, pero alguna vez que. He solido coger, pues a esas horas, a las 7 o. Yo hace así, muchos años cogía. O 6:30. 7, el metro, o sea, y yo me he quedado flip. La primera vez que lo cogí a esas horas, o sea, va petao, pero petao. Así que va a las 10. Se me ocurrió yendo en el autobús. Claro. Porque es cierto que lo cojo ahora no, porque eso, bueno. Pero a las 6 de la mañana, y si es verdad que al final estábamos la misma gente. Sí, y es curioso, verdad. Te sentabas sí, en el mismo sitio. Eso es verdad. Sí, mi sitio sí, era al final. Sí, sí. Y si alguna como vez cuando ibas al cole, me habían quitado, le miraba mal. ¿Cómo? Me ha quitado sitio. Sí. Es una chorrada, sí. A ver cómo. Es verdad lo que decías tú, cuando. Que es lo mismo que cuando vas a un horario y tienes que coger un autobús, al final pues ya hablas con los que están en la parada, cuando llegas, pues tal, no sé qué, pues porque sí, sí, se va haciendo una especie de hábito de, sí, de rutina, de esto, sí que es verdad. Yo antes cuando cogía mogollón el autobús con las que coincidía, pues es verdad, el primer día empezabas hablando de ¡ay, qué frío hace! O tal, ojo, ¿cuánto tarda el autobús? Pues hoy no viene, ya se está retrasando y luego ya... Pues amigas íntimas, ¿no? Bueno, tanto sí, como amigas íntimas, ¿no? No pero bueno, verdad, entrabas sí, en materia, había gente que te contaba sus problemas y sus cosas, sobre todo las mujeres, éramos muy dadas a intimar y claro, esas cosas y a contarte, pues yo qué sé, pues sus historias, sus malos rollos. Normalmente siempre eran malos rollos. Es que también ayuda a empezar mejor el día, ¿no? Cuando tienes a alguien que puedes ir hablando con ella y le comentas tus cositas, digo yo, ¿no? Bueno, es sí, una manera de pasar el rato. Y bueno, pues de hablar un poco, de no sé, o sea, socializar. A mí también es verdad que socializas un poco. Sí. Yo a esas horas no soy persona, pero yo, vamos, sí, yo medio. Tu o alma sea, no corría peligro. Pero no sí, estaba. Sí, sí, el reconocimiento es clarísimo, es decir, son los habituales, o sea, las 6 sí, de la claro, mañana, sí, sí, habituales. Sí, y de hecho solía pasar, que bueno, me imagino que Inés a ti también te habrá pasado. Yo igual cuando coincidía en la parada, más o menos la misma gente. Si algún día faltaba sí, alguna claro, de las que os se preguntaba, raro, oye, qué raro, ¿y esta por qué no ha venido? Pues ¿sabéis algo? Pues no. Sí. O si faltaba dos o tres días, oye, ¿qué? En cuanto la veías, oye, ¿qué pasa? ¿Has estado mala o así y tal? Pues sí, por lo típico, pues he tenido gripe o yo qué sé, o mi padre no sé cuánto, mi madre. O sea, siempre te estabas un poco... Sí, pero preguntábamos. Sí. Yo una época, una temporada, que coincidíamos cuatro chicas, nos sentábamos juntas. Bueno, qué risas. A las 6 de la mañana decías, bueno, esto sí que nos empavira en un café. Pero de risas, ¿eh? Muy bajas, muy simpáticas. Qué bien, qué bueno, ¿no? Empezar con una risa. Es verdad que faltaba una, claro, y luego ya por circunstancias te cambian el horario, lo que sea. Sí. Y pues son etapas, pero cuando nos juntábamos aquellas cuatro, vamos. Fantástico. Sí. Bueno, pues casi tenemos que ir despidiéndonos. Bueno, pues antes de decir adiós, me vais a permitir que mande una felicitación a un hombre que es el hombre de mi vida, que es mi padre, se llama Teófilo Tejero y va a hacer 91 años el lunes. Felicidades, papá. Soriona. Sí, señor. Muchas sorionas. Sí. Sí. Es campeón. Pues nada, con estas felicitaciones y con otra canción de Lasa, pues nos despedimos hasta el próximo viernes. Hasta el viernes, feuchas, cuidaros. Salud. Salud. Y alma. Agur. Agarrar bien el alma, ¿eh? Por si acaso. Mueve sí. Mueve sí. J'arrive. sí. Nuevo sí. J'arrive à la ville.